Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta es una nueva emisión de Hora Libre, Hora Libre en el Barrio. Nosotros somos el programa REC, que depende de la Dirección de Escuelas Abiertas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y como todas las semanas, gracias al espacio que nos da esta radio FM Boedo, hacemos un programa con chicos y con chicas de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y en esta ocasión, ¿sí?, nos encontramos con chicos de qué escuela, chicos, a ver. De la escuela 25 del 6, que se llama Paula Albarracín de Sarmiento. Paula Albarracín de Sarmiento. ¿Y de qué grado son? Segundo. De segundo grado de turno mañana. Perfecto. Ustedes ya hicieron radio, ¿no? Sí, con Clarisa. Con Clarisa. ¿Y el año pasado habían hecho radio? Sí. ¿A qué radio fueron? No, yo no. A FM Riachuelo, ¿no? Sí. Ahí en que estuvieron con, seguramente con Patricia. ¿Le gustó hacer radio el año pasado? Sí. ¿Sí? ¿Estuvo divertido? Sí. Bueno, ahora para acomodarnos todos. Primero nos vamos a presentar tu nombre al micrófono. Dale. Para que te acomoda, Andaría. Bricio. Bien, ¿vos? Isabel. Dylan. Despacito. Oliver. Milagros. Luana. Betania. Joaquín. Bien, todos chicos y chicas de segundo grado de la escuela 25 del 6, Paula Albarracín de Sarmiento. ¿En qué barrio queda? ¿Se acuerdan? Chiclana. En Chiclana, en Boedo, ¿no? En Boedo, muy bien. Bueno, vamos a escuchar una presentación que hicieron con nuestra compañera, con Clarisa Gambera. Que hacen una presentación donde cada uno dice algo y después seguimos con Hora Libre en el Barrio. Escuchemos el audio. Hola, me llamo Isabel. Me gusta dibujar, me gusta ser profe de educación física y me gusta bailar ballet. Hola, me llamo Vanessa y yo de grande quiero ser abogada. Hola, me llamo Amber y yo de grande quiero ser veterinaria. Hola, soy Valentino y quiero ser futbolista. Hola, soy Milagros y de grande yo desearía ser pintora. Hola, soy Loli y de grande yo quiero ser pintora. Hola, soy Briana y cuando sea grande quiero ser celadora de micro. Hola, soy Luana y de grande me gustaría ser veterinaria y profesora de ballet. Hola, soy Leo y cuando sea grande quiero ser futbolista. Hola, soy Nay. Cuando sea grande me gusta ir a la isla de constructores y hacer una casa. Hola, soy Luis y de grande me gustaría ser futbolista. Hola, soy Bruno y me gustaría ser chef. Hola, soy Chiara y de grande quiero ser veterinaria. Hola, soy Betania y de grande quiero jugar al vóley y quiero ser futbolista. Hola, soy Eros y de grande quiero ser futbolista. Hola, soy Walter y quiero ser cuanto sea grande quiero ser arquero o futbolista de fútbol. Hola, soy Julián. Quiero ser policía. Hola, me llamo Luciano. Cuando sea grande voy a manejar en un auto de carreras o en Fórmula 1. Hola, soy Lucía y quiero ser profesora de comedia musical y quiero ser chef y quiero ser sublimadora. Hola, soy Matías y de grande me gustaría ser pintor. Hola, soy Joaquín y cuando sea grande quiero ser un gamer. Hola, soy Oliver, voy a tener dos colectivos. Bueno, ahí se presentaron todos los chicos y las chicas acerca de lo que quieren ser o lo que le gustaría ser cuando sea grande. Y también plantearon con su maestra, ¿cómo se llama la maestra? Ana Toledo, que se encuentra acá. Hola, Ana, ¿cómo andás? Hola. Está con nosotros en el estudio. también plantearlo en algunas preguntas en el aula, así esas preguntas sorpresivas, disparatadas. Por ejemplo, a ver, ¿qué te gusta dibujar? Al micrófono. Me gusta dibujar un libro. ¿Un libro te gusta dibujar? ¿Y dibujás vos? ¿Sí? Acércate. ¿Dónde dibujás? ¿Dibujás en tu casa? Sí, dibujo en mi casa. Bien. ¿A alguien más le gusta dibujar? Yo soy un desastre dibujando. A ver. A mí, a veces. Para. A mí me gusta dibujar porque me enseña a crecer más. Muy bien, aparte muy creativo. A mí me gusta porque me estoy imaginando cosas que me gustan dibujar. ¿Y qué te imaginas, por ejemplo? A ver. Como un animal. ¿Grande o chico? Chico. Chico. ¿A alguien más le gusta dibujar? A ver. A ver. A mí a veces, en vez en cuando. ¿De vez en cuando? ¿Y dónde dibujas? En todos lados. En todos lados. Cuando me aburro. Es muy, muy lindo saber dibujar, ¿eh? A ver. A mí cuando me aburro, no tengo a nadie con quien jugar, dibujo porque no tengo nada para que jugar en mi casa. Bueno, pero tenés muchas cosas para hacer porque estás dibujando, ¿sí? Pareciera como que uno no tiene nada que hacer y realmente está haciendo cosas muy importantes y muy creativas. A mí porque me gusta pintar. Te gusta pintar, bien. Bueno, a ver, otra pregunta que surgió por ahí, digamos, en el aula es el miedo. ¿Qué te da miedo? A ver, Dylan, ¿qué te da miedo a vos? Las arañas. No, el micrófono. Las arañas. Las arañas. ¿Qué más le da miedo a ustedes? A ver. A mí las tarántulas. ¿Viste alguna tarántula alguna vez? No. ¿No? Pero te dan miedo las tarántulas. ¿Qué más? ¿Qué cosa le da miedo? A ver. A mí me da miedo los chinos y el payaso asesino. El payaso asesino, muy bien. ¿Qué más? A mí me dan miedo las cucarachas grandes. Las cucarachas grandes, ¿qué más? A mí me dan miedo las tarántulas y las ratas. Las ratas, a mí también me dan miedo las ratas, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Son de tener mucho miedo ustedes? No, ¿no? ¿A la oscuridad le tienen miedo? Sí. Me hace miedo, pero se apaga toda la luz. Ah, pero no hay que tenerle miedo a la oscuridad, no pasa nada. Digamos, pero bueno. No, pero mira si viene la monja. mi hijo que tiene... ¿Ustedes qué edad tienen, chicos? Yo 8. 8, bueno. Sí, mi hijo que tiene la edad de mi hijo que tiene la edad de ustedes también. Y duerme con la luz, con un velador prendido porque le tiene miedo a la oscuridad. Bien, a ver. Pónganle que tienen que ir a una isla desierta, ¿sí? Y tuvieran que llevar tres cosas. ¿Qué cosas llevarían a una isla desierta? A ver. ¿Algo disparatado eso o algo bueno? A ver. Mis cosas serían un barco, un arma y, para no morir, comida y agua. ¿Y comida? Y agua. Comida y agua. Bien, ¿qué más? No, aunque no sean tres, ¿qué llevarían? Vos, al micrófono. No, déjalo quieto. Llevaría una maleta. Una maleta, bien, ¿qué más? Una valija, una maleta, ¿qué más? ¿Algún libro llevarían? Para surfear. ¿Sí? ¿Llevarían algún libro para leer? Sí. Bien, ¿qué más? A ver. Dale. Ahí, sí. Yo llevaría comida para sobrevivir y una tabla para surfear y también algo para jugar. Y algo para jugar. ¿Qué más? ¿Vos llevarías algo, Mini? No. ¿Se te ocurre algo? No. Nada, a ver por acá. Me gustaría llevar un barco grande. ¿Y te llevarías el barco para irte de la isla entonces? Sí, comida sana y saludable. Comida sana y saludable, muy bien. Agua. Bien, bastante cosas, a ver vos. Yo me voy con mi barco y pesco pez para sobrevivir. Y pescas para sobrevivir, muy bien. Bueno, yo tendría que pensarlo, pero algunas canciones, algunos libros también me llevaría, ¿no? A ver, me imagino que son de hacer alguna travesura, ¿no? Sí, no creo que muchas, pero porque son todos bonitos. Pero ¿cuál fue una travesura divertida por la que te retaron? A ver. La mía fue un día que tenía Oreo y saqué todo lo de la el blanquito y le puse pasta de dientes y se lo regalé a alguien y lo comió todo. No, ¿en serio? ¿Y se enojó? ¿Sí? ¿Quién era? ¿Un chico o una chica? Una chica y un chico. Qué travesura esa, ¿eh? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Porque mi hermana hacía bromas con ella. Por eso. ¿Y alguna otra travesura? Ahí está Analia ayudando. Un día estaba haciendo que estaba tomando agua, pero le puse vinagre. ¿Le puse vinagre? ¿Y quién se lo tomó? Mi hermano. No. ¿Y lo escupió? Sí. ¿Y qué te dijeron en tu casa? ¿Se enojaron? En la computadora. ¿Y se enojaron? Sí. Qué travesura esa también, ¿eh? ¿Alguna otra? A ver, acércate y viene al micrófono. Párate, exactamente ahí. A ver, Isabel, dale. Dale. Cuando yo iba a tomar yogur, le puse tomate, vino mi hermana y tomó. También, ¿y en la escuela hicieron alguna travesura? No. No, porque está la maestra presente, obviamente, pero alguna... Obviamente que en el baño no, entonces contame la travesura del baño. No, porque vos me decís, obviamente que en el baño no, yo digo, bueno, capaz que hicieron alguna travesura en el baño, ¿no? Y a ver, y ahora una pregunta que a muchos o a muchas les interesa contestar, que jugando un poquito con las elecciones, tal vez le pueda dar una pista al presidente que ganó, ¿no? Alberto Fernández, ¿sí? Que ganó ¿sabían que ganó Alberto Fernández? Sí. Y perdió Macri. Bien, ¿estás contenta? Sí. ¿Estás contenta? Sí. Bueno. ¿Qué harías si fueras presidenta? ¿Qué harían? ¿O qué harían ustedes si fueran presidenta? A ver. Dale. A ver acá. Luana. Ser buena y ser millonaria. Y que no hagan lo que quieran. Bien. A ver. Yo pondría juegos por todos lados y en las escuelas pondría todo, mesa de ping pong, juego de raqueta, esa cosa que se asocia. Está bueno, bien creativo, bien lúdico, porque está bueno que los chicos puedan jugar. Yo cuando sea presidenta desearía mover el mundo. Y también sí. Poner todo más barato porque Macri lo puso más caro. Porque Macri lo puso más caro, entonces poner todo más barato. Bien. ¿Alguna cosita más? Así ya vamos cerrando. Que hagan todo lo que quieran. Todo lo que quieran. A ver, Isabel. Cuando yo sea presidenta voy a poner todo muy caro. ¿Muy caro? No. A ver, Dylan. ¿Se te ocurre algo? No. Bueno. Ya estamos cerrando este bloque porque nos esperan dos grupos más. ¿Con quién estuvimos en este bloque? A ver, repitan los nombres. Vos, tu nombre. Bricio. Dale. Joaquín. Betania. Luana. Milagros. Oliver. Dylan. Isabel. Bueno, con chicos y chicas de segundo año de la escuela 25 del 6, Paula Albarracín de Sarmiento, del barrio de Boedo, se presentaron, estuvieron hablando de qué cosas les gusta hacer y ahora vamos a escuchar un tema musical que se llama Todos uno. De Axel. Todos somos uno de Axel. Ahí escuchamos. Soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor. Seguimos con Hora Libre en el Barrio por FM Boedo. Estamos con los chicos y las chicas de la escuela número 25 del Distrito Escolar 6, Paula Albarracín de Sarmiento. Y ahora estamos con otro grupo, ¿sí? Que se van a presentar ahora. ¿Tu nombre? Bruno. Lucía. Walter. Fuerte. Briana. Bien, ustedes dos, más fuerte al micrófono. Y vamos a hablar acerca de susurradores de poesías, ¿sí? ¿Qué es un susurrador? ¿Cómo estuvieron trabajando eso? A ver. Cerca el micrófono. Un susurrador es un tubo de cartón que lo puedes decorar si vos querés y para susurrarle a la gente y hablar despacio. Y hablar despacio, bien. ¿Y cómo es ese susurrador? A ver. Lo pones en la oreja a una persona y lo susurras. Ah, sí, habla bajito. ¿Sí? ¿Ustedes lo conocían eso? Sí. ¿Sí? ¿Y eso está en el aula? Sí. Bien. ¿Y para qué lo usaron? Para un proyecto en el aula. ¿Qué proyecto? Que le teníamos que susurrar. ¿Qué le tenían que susurrar? A las familias. A las familias, ¿sí? ¿Y qué le susurraron? A ver. ¿Qué poesías. Le dijeron? Poesías. Le hablaron bajito y le susurraron poesías. ¿Estuvieron leyendo muchas poesías? Sí. ¿Sí? Aunque nos faltó una. Ahí, cerca del micrófono. Aunque nos faltó una de una autora. ¿Le faltó una? ¿Te acordás cuál le faltó? ¿Cuál es? Romancito de todos los colores. Romancito de todos los colores, le faltó. Bien. ¿Y cuándo fueron? ¿Qué fueron? ¿Todas las familias a verlos? Sí. ¿Sí? Algunas Sí. Algunos no, algunas. Algunas, bueno, algunas familias, ¿sí? ¿Qué estuvieron adentro del aula? Sí. Sí. Bueno, a ver, vamos a ir escuchando algunas poesías que ustedes estuvieron trabajando. ¿Cómo trabajaron este tema de las poesías? Ustedes trabajaron con Clarisa, ¿no? Sí. Sí. ¿Y dónde la leyeron las poesías? En el aula. En el aula, ¿sí? Y estaban todos en silencio y ustedes iban leyendo. ¿Cómo fue eso? Fue así. Los chicos estaban... Cuando tocaba una poesía, los chicos elegían una y como era para usar de a dos, los chicos lo usábamos de a dos y un pedacito cada uno lo decíamos. Bien, a ver, vamos a escuchar la primera que se llama Romancito, ¿sí? Blanca, cuando te encontré. Cuando te miro rosada, o de sol entre los ojos, te pones anaranjada. Azul, azul, cuando ríes, te vuelven las carcajadas. Tu sonrisa es celeste, fruta negra en la mirada. Juegas de verde o violeta, si sueñas otra vez, blanca grisecita, cuando lloras por lluviosa y por nublada. No sé por qué me pareces amarilla cuando callas, como si sombra de trigo sobre ti se reflejara. Solo me falta encontrarte colorada, colorada. ¿Será cuanto un beso yo te tiña enamorada? Romancito de todos los colores. Elsa Bornemann. Walter, Leo, Bricio, Chiara y Lola. Ahí estuvimos escuchando una poesía, Romancito, que me dice que es una poesía especial. ¿Por qué fue especial esta poesía? A ver, ¿para qué usaron esta poesía? A ver, ¿se acuerdan? Si no, para susurrarle a la hermana del sabor de la hermana. ¿Cómo se llama la hermana? Margarita Borderman. Bien, ¿y qué estuvo en la escuela? ¿Qué, dónde, en qué parte estuvo? A ver. En la biblioteca. En la biblioteca. ¿Y qué contó ella? Nos contó cuál fue el primer cuento de Elsa Borderman. Nos contó cuentos de ella. Ah, ¿y se acuerdan de alguno? Tinque. Se mira pero no se toca. Bien. ¿Y qué les pareció? A ver, la charla. ¿Con quién estuvieron? ¿Con otros grados? No. ¿No o sí? Solo sí. Con primero. Bueno, exactamente. Sí. Con otro grado, sí, estuvo primer grado y estuvo segundo grado, ¿sí? ¿Y ustedes le susurraron la poesía Romancito? Sí, algunos. ¿Algunos? ¿Alguno de acá u otros chicos y chicas? ¿Alguno de ustedes? Leyeron otros cuentos, El Lobito Bueno, A la Lana Nanita, ¿cuál es? Todas las nueve que leímos. Bien, muy interesante. Y ustedes, a ver, ¿tu nombre? Porque yo no los presenté a ustedes. ¿Tu nombre? Bruno. Bien, ¿tu nombre? Lucía. Walter. Briana. Bien. ¿Qué poesía leyeron ustedes que grabaron con Clarisa? ¿Se acuerdan? Algunos leyeron Romancito, otros la... Vos, ¿te acordás de alguna que haya leído? En Romancito. La voz que pasamos, que escuchamos recién era tuya. Sí. Una de esas voces. Cuatro. Bien, ¿vos? ¿Te acordás? ¿No? ¿Vos? Es verdad. ¿Es verdad? ¿Y vos? No sé. No te acordás. Bueno, vamos a escuchar otra poesía que es Anónimo, ¿sí? Y bueno, también lo grabaron los chicos y las chicas de segundo grado de la escuela 25 del 6. Este es un pueblo muy especial. Todas las noches nieva con sal. Algunos turistas arrepentidos huyen de allí despavoridos. Otros, en cambio, encantados. Deciden quedarse enamorados. Yo te aconsejo que entres a ver. Suceden cosas de no creer. Después de mirar podrás decir si te conviene quedarte a vivir anónimo. Bien, ahí escuchamos a Anónimo y justamente estaba la voz de Bruno. Hola Bruno, ¿cómo andás? ¿Te escuchaste? Sí, sí. Bueno, ahí se escuchó Bruno. ¿Dónde, con qué grabaron? ¿Qué fueron? ¿Grabaron con un micrófono, con un grabador de periodista? ¿Cómo? ¿Con un celular? ¿Cómo lo grabaron? Con un celular. ¿Con un celular o con un grabador de periodista? Exacto. ¿Qué es parecido a un celular o parecido a un control en remoto? ¿Qué, de la escuela? No, de Clarisa. De Clarisa, exactamente. Bueno, le mandamos un beso grande a Clarisa que no pudo venir, pero que trabajó mucho. Le recordamos que nos acompaña la docente Ana Toledo, ¿no? Que es la maestra de ustedes, ¿no? De segundo grado. Sí. También hay un papá, Juan, ¿sí? Estamos con también la maestra de apoyo, Blanca Campos, y también nos acompaña Amalia. Junto conmigo, mi nombre es Néstor Cortés, está Analía Pauso Báez, que es también integrante del programa REC, y Agustina, nuestra operadora técnica. Un beso muy grande. Bueno, vamos a escuchar otra poesía que se llama La Casa. Era una casa muy alocada, no tenía techo, no tenía nada. Abrí la puerta, no le podía porque la casa no la tenía. Mirar afuera no se podía porque en ventana tampoco había. Nadie podía hacer pipí porque la pelela no estaba allí. Estaba hecha con mucho esmero, calle Los Bobos número 0. Era una casa muy alocada, no tenía techo, no tenía nada. Mira. Era una casa muy alocada, no tenía techo, no tenía nada. Abrir la puerta nadie podía porque la casa no la tenía. Nadie podía hacer pipí porque la pelela no estaba allí. Estaba hecha con mucho esmero, calle Los Bobos número 0. Vinicius de Moraes. Ahí estamos escuchando también a Vinicius de Moraes. La poesía La Casa, muy linda poesía. ¿Ustedes alguna vez escribieron alguna poesía? No. ¿No? No. ¿No? ¿Y le gustaría escribir alguna poesía? Sí, sí. ¿A qué le gustaría? ¿Sobre qué te gustaría escribir? A ver. ¿De amor? ¿A la familia? A la familia. A la familia. ¿Sí? ¿Vos? A mí de todas las poesías que leímos. ¿De todas las poesías que...? ¿Y cuál fue la poesía que más te gustó de la que leíste? ¿Te acordás? Lobito Bueno. Lobito Bueno. ¿Vos? Es verdad. Es verdad. ¿Y vos? ¿Cuál te gustó más? ¿Te acordás? Lobito Bueno. Lobito Bueno. ¿Vos? Es verdad. Es verdad. Ah, bueno, estamos dos a dos. Está bien. Ahora vamos a escuchar otra que es se llama Guillén, ¿sí? Estamos... ¿Esa se acuerdan de Guillén? El autor. ¿Cómo se llama la poesía, Ana? A ver, bueno, la escuchamos y después le decimos. Ay, señora, mi vecina se me murió, la gallita con testa colorada y el traje amarillo entero. Ya no la veré atareada paseando en el gallinero, pues señora, mi vecina se me murió, la gallina. Ay, señora, mi vecina, domingo de madrugada, míreme usted como sudo con el corral enlutado y el gallo a corro. Ay, señora, mi vecina, cómo no voy a llorar si se murió mi gallina. Nicolás Guillén. Ahí estuvimos escuchando a esa señora, mi vecina, ¿sí? Una poesía de Guillén, ¿sí? Que ahí estuvieron leyéndola los chicos y las chicas de segundo grado de la escuela Paula Albarracín de Sarmiento. Y me decían que, bueno, que a usted le gustaría escribir alguna poesía relacionada con la familia. ¿Son de escribir ustedes? ¿Escriben algo? Sí, sí. ¿Sí? ¿A qué le escriben? A ver, ¿escriben algo? ¿Tiene algún diario? ¿Vos, por ejemplo, tenés algún diario? Sí. ¿Sí? Sin contar detalles. ¿Escribís en el diario? Sí. ¿Qué escribís? ¿Las cosas que haces en el día? Las cosas que hago en el día y algunos secretos que me tengo por ahí. ¿Algunos secretos que tenés por ahí? ¿Quién te lo regaló el diario? ¿Te acordás? Mi tía. ¿Tu tía? ¿Ustedes tienen diario? ¿No? Es interesante el diario, ¿no? Digamos, ¿está muy bien guardado? Yo me estoy construyendo uno. Sí. ¿Vos te estás construyendo uno? Sí, bien, bárbaro. Bueno, ahora vamos a escuchar otra poesía de Machado. La plaza tiene una torre. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama tiene una blanca flor. Ha pasado un caballero, quién sabrá por qué pasó, y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor. No, la torre tiene un balcón. Me equivoqué. La plaza tiene una torre. La plaza tiene una torre. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama. La dama tiene una blanca flor. Ha pasado un caballero, quien sabrá por qué pasó, y se ha llevado la plaza. Ahí estuvimos escuchando, la plaza tiene una torre de Machado, y me estaban contando ahí como a modo de cierre, que algunos proyectos que vos tenés, Walter, que escribís. ¿O en plástica? ¿Qué hacen? A ver, contame. En plástica estamos haciendo un proyecto sobre banderas. Ajá, bien. Y después, sí, dale. Y sobre cómo ir al colegio. ¿Y sobre cómo ir al colegio? Sí. Bien, obviamente. Y vos me contabas también que escribías algo, que estás escribiendo algo sobre el fútbol, ¿cómo era? La regla del fútbol. La regla del fútbol. ¿Y dónde lo tenés escrito eso? La escuela lo dejé en mi cartuchera. Lo dejaste en tu cartuchera. ¿Hay muchas reglas para el fútbol? Sí. ¿Sí? ¿Vos sos de jugar al fútbol? Sí. ¿De qué cuadro sos? River. De River, estás contento, me parece, entonces. Bueno, vamos a escuchar una poesía más de Lorca. Es verdad que le gustaban algunos chicos y chicas de acá, ¿no? Ahora vamos a escucharla y después comentamos. Quererte como te quiero, por tu amor me duele el alma, el corazón y el sombrero. ¿Quién me lo compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Esta poesía es de Federico García Lorca. Bueno, ahí estuvimos escuchando Es Verdad de Federico Lorca. Y Kiss, a vos te gustaba esta, ¿no? Sí. ¿Y a quién más le gustaba Es Verdad? A mí. Y a vos también, Bruno. Bueno, ya estamos cerrando este bloque. Antes del último tema, Bañar la Luna, vamos a escuchar Un Mundo, que es una canción cantada por ustedes a capela. A ver, esto me imagino que lo hicieron con Clarisa. A ver, vamos a escucharlo. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo y una bruja hermosa y un pirata dorado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo y una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Bien, a ver, ¿qué? Un lobito bueno, a ver, ¿qué quería decir? Si lo podíamos decir nosotros también acá. ¿Cantarla otra vez? No, ya estamos cerrando porque tiene que venir el otro bloque. Divino como cantaron. ¿Qué lo cantaron en el aula esto? Sí. Sí, sí. Y ahora, lo que pasa es que, bueno, no se ve, pero cuando estábamos pasando el audio de Lobito Bueno a capela, cantado por los chicos y las chicas, también acá en el estudio lo cantaron. Bueno, repetime tu nombre. Walter. ¿Tu nombre? Briana. Bruno. Lucía. Bien, los chicos y chicas de segundo grado de la escuela 25 del 6. Ahora cerramos el bloque con Bañar la Luna y después esperamos a otros chicos y chicas. Bueno, seguimos con Hora Libre en el Barrio por FM Boedo. Estamos con otro, con el último grupo de segundo grado de la escuela 25 del 6. A ver, vayan presentándose nombres. A ver. Lola. Ámbar. Dale. Matías. Luciano. Bien, vos. Ahí. Chiara. Sí. Leo. Valentino. Bien, bien, bien. Ahí estamos con los chicos de segundo grado. Muchos chicos acá dentro del estudio. Y vamos a hablar un poco de qué significa seguir a una autora. A ver, siguiendo a Graciela Montes, ¿qué significa seguir a una autora? ¿Qué, la van corriendo, la van persiguiendo? A ver, ¿cómo es? Que leemos sus cuentos y leemos sus poesías. Sus poesías, ¿qué más? ¿Sí? ¿Le gustó leerla? Sí. ¿La siguieron? ¿Y qué fue lo que más le gustó? Sí. ¿Qué fue lo que más le gustó de lo que leyeron de Graciela Montes? Las velas malditas. Las velas malditas. ¿Por qué le gustó ese libro? Porque era muy gracioso. ¿Sí? ¿Muy gracioso el cuento? ¿De qué trata? A ver. De una nena que no podía cumplir años. Porque las velas eran malditas, porque como los soplaba mucho, mucho y no podía, no se apagaban. No se apagaban, y la nena soplaba y las velas no se apagaban. Sí. Y ahí tenemos, a ver, tenemos un montón de dibujos hechos por ustedes. ¿Y estos qué son? Son los personajes a ver, del libro. Acá está Lulú. A ver, contame, la pará. Torta, frutillas, alfajores, la tía que le regaló las velas. A ver, de a uno. Bien. ¿Qué es? La torta. La torta. ¿Cómo era la torta? ¿De chocolate, de frutilla? ¿Cómo es? La torta tenía frutillitas y merengues. Frutillitas y merengues. ¿Y cómo te gusta a vos la torta? No me gustan a mí las tortas. A mí tampoco. Vos sabés que a mí tampoco me gusta la torta. Yo no me desespero. Me gusta más lo salado. ¿A vos te gusta más lo salado o lo dulce? Me gusta lo dulce, pero no las tortas. A mí tampoco me gustan las tortas. A ver, vamos a ver. ¿Quién es? Esta es Lulú apagando las velas. Lulú, a ver, ¿cómo es Lulú? Lulú es rubia. Rubia, ¿qué más? Tiene un gorrito. Sí, ¿un gorrito de qué? De cumpleaños. Sí. Tiene el vestido con puntitos. Sí. ¿Vestido de qué color? De puntitos. Fucsias, rosas y verde agua. Y verde agua. ¿Qué más? A ver. La Lulú feliz. A ver. Tenemos a la Lulú feliz. ¿Por qué está feliz? A ver. ¿Por qué está feliz? Porque le regalaron. Espere. Porque le regalaron la torta. ¿Quién le regaló la torta? La tía Lulú. La tía le regaló la torta. La tía Javiera. Bien. ¿Y qué edad tiene Lulú? Siete. No, cumplía siete. Cumplía siete. ¿Quién es? ¿Y la tía que vivía con Lulú? No. A ver, cuénteme un poco de la tía. La tía... A ver, ¿se acuerdan? No, nada más que venía, le regalaba, la tía, le regalaba unas velas. Bien, ¿y con quién vivía Lulú? Lulú vivía con la mamá y el papá. Con el mamá, la mamá y el papá. Y su perrito. ¿Cómo se llama el perrito? ¿Tenía nombre? No me acuerdo, ¿cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? Bueno, no importa, el perrito. ¿Sí, perro o perra? Era un perro. Perro. Bueno, está bien. A ver, y después, ¿qué es este dibujito? Los alfajorcitos. Los alfajorcitos de maicena. Los alfajorcitos de maicena. Qué rico que son los alfajorcitos de maicena. Y porque cuando. Lulú está soplando las velas. Porque cuando soplaba las velas se ponían nerviosos y comían alfajorcitos. Pero las velas malditas esperen. No se apagaban. Otra vez. Las velas malditas no se apagaban. No se apagaban nunca. ¿Sí? Así que comían muchos alfajorcitos. ¿Y se empacharon? No. Pero quedaron. Como no quedaron más alfajorcitos, tuvieron que hacerse sanguchitos. Esperemos, vamos con los alfajorcitos. ¿Alguna vez empacharon ustedes? Sí. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Con yo, qué? Yo como 4.000 veces. ¿Sí? Dulce de leche. ¿Con dulce de leche? ¿Qué? ¿Comiendo así cucharada de dulce de leche? ¿Sí? Sí. Qué rico. Yo cuando era chiquita, cuando encontré en un cajón un montón de barras de chocolate y me las comí casi todas. ¿Sí? ¿Y te empachaste? ¿Y tu mamá qué te dijo? Nada, escondí todos los papeles y no lo notó. No lo notó. Hasta que fue a ver si estaban todos y me retó. Y te retó. Bueno, y después de los alfajorcitos, ¿qué hicieron? ¿Sanguchitos? Sí. ¿De qué? De... Ah, imagínenselo, si no. ¿De qué? De jamón y queso. De jamón y queso. Y mors... Y... ¿Morcilla? No. Eso, sí, morcilla. No creo, ¿eh? No creo. ¿Le gustan los sanguchitos? Los sanguchitos de miga. Los sanguchitos de miga. Qué ricos son los sanguchitos de miga. Qué caros que son los sanguchitos de miga, ¿eh? Son muy caros los sanguchitos de miga. Mi papá vende. ¿Quién es? La tía Javiera. ¿Cómo es? ¿Grande? ¿Qué edad tiene, más o menos? Grande, grandota. Vieja, dice por ahí. ¿Cómo vieja? Parece gigante. ¿Cómo vieja? ¿De qué, cómo está vestida la tía? De con botas rosas, de las decoraciones violetas, au, y un vestido rojo. Y un vestido rojo. ¿Tienen vestido rojo? ¿Vos tenés vestido rojo? ¿No? Bueno, después de los sanguchitos, digamos, estaban comiendo los alfajorcitos. Porque obviamente no se apagaban esas velas malditas, siguieron comiendo alfajorcitos, después comían sanguchitos. Ahí están los amigos, bien. Los amigos de la cancha. ¿Los amigos de la cancha? No, los chicos del club. ¿Iba al club? Tuvieron que llamar a los chicos del club para ayudar a Lulú a apagar las velas. Ah, ¿y de qué club eran? ¿Se acuerdan? No tenía el nombre del club. Como si fueran de River por las... Claro, sí, yo estaba pensando exactamente lo mismo. Parecía que parece que son de River. ¿Y Lulú practicaba algún deporte? No. ¿No? No. ¿Y se imaginan qué deporte podría practicar Lulú? Sí. ¿Qué deporte podría practicar? Patín. ¿Vos sabés que estaba pensando exactamente lo mismo que vos? No sé por qué. Patín. Fútbol. ¿Fútbol sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Vos sos arquero? Sí, yo soy futbolista. Sí, ¿por qué no? Tranquilamente podría ser futbolista. Y bueno, vinieron los chicos. ¿Cuántos chicos? ¿Cuatro chicos? ¿O eran más? Eran más. Acá los dibujaron. O cinco. Ahí dibujaron cuatro chicos. Se puso a llorar. ¿Y? Y saltaban merengues y frutillas. Guarda, al micrófono. Y saltaban merengues y frutillas. ¿Por todos lados? Sí. ¿Y lo manchaban a los chicos y a las chicas? Sí. ¿Sí? Una frutilla le entró en el ojo del perro de Lulú. No, ¿en serio? Sí. ¿Y uno fue y le comió la frutilla como si fuera el ojo? No. Se puso a ladrar y se puso a correr por todos lados. Y estaba molesto porque tenía la frutilla. ¿Se la sacaron después? No sabemos. Capaz que sí, capaz que no. ¿Y después, Lulú? A ver, al micrófono. Y después Lulú, como no pudo apagar las velas, se enojó. Ay, mira, ahí tiene la carita de Lulú enojada, ¿sí? ¿Quién dibujó? ¿Vos te acordás cuál dibujaste? Lola. Yo dibujé todas las Lulú. ¿Todas las Lulú las dibujaste vos? Sí, yo dibujé la torta con una amiga. Bien, ¿ustedes? ¿Vos te acordás, Kiara, cuál dibujaste? Si te acordás de alguna, ¿eh? La mamá. ¿La mamá quién la dibujó? Ah, vos dibujaste los amigos de Lulú, vos, Leo, ¿te acordás de alguno? ¿Vos, Vale? Ninguno. ¿Luana? Bueno, acá estamos, está tirando más personajes. A ver, la mamá, ¿qué está? ¿Está enojada la mamá? Sí, porque está enojada con la tía. Está enojada con la tía Javiera porque le trajo unas velas especiales. Especiales, ¿sí? Sí, vos qué querés decir, ¿vale? ¿Cómo? Otra vez. Que sería maldita. Sí, mirá la cara enojada que tiene la madre. ¿Y este quién es? El abuelo. El abuelo de Lulú. ¿Y qué hace el abuelo? ¿Dice algo el abuelo o está ahí parado? Está enojado con la tía Javiera porque trajo unas velas malditas. Todos están enojados con la tía Javiera. Sí. ¿Sí? Y la tía Javiera se escondía en unos globos. ¿En serio? Atrás de un globo, exactamente. ¿Por qué? Porque... ¿Y este? Este es el papá de Lulú. Sí. ¿Y qué decía el papá de Lulú? ¿También está enojado con la tía Javiera? Sí. ¿Y dónde? ¿Y cómo fue que las trajo? ¿Dónde las trajo las velas esa, la tía Javiera? No sabemos. ¿No sabemos? ¿Sí? ¿Las compró o no las compró? A ver, ¿se acuerdan? Se compró porque no las van a regalar. Y a ver, este dibujo. A ver, Mati. Yo creo que son los reales. ¿Te acordás? ¿Qué hay instrumentos? ¿Cómo es? Los musiqueros. A ver, ¿cómo es eso? Los musiqueros. Los que hacían música. ¿Los que hacían música en el cumpleaños? No, sí, sí. Son los de la orquesta. Sí. Ah, ¿y qué instrumentos había? A ver, cuénteme un poquitito los instrumentos que había. Una guitarra. Una trompeta. Una guitarra, un piano. Y unas maracas. Maracas. Sí. Un violín. Bueno, varios instrumentos. Ahora, sí. vamos a spoilear un poco el cuento, ¿no? Porque ahora me quedé con la intriga, yo no lo leí y ya estamos cerrando el programa. Pregunta, ¿qué pasó con la vela maldita al final? Se salieron volando y se cayeron en un arbusto, pero como todavía no se apagaron y no pudo cumplir mucho los años, pero los cumplió igual. Pero los cumplió igual, ¿no? Más allá de sí. Más allá de apagar la velita o no apagar la velita, lo pudo cumplir igual. ¿Y después se arreglaron con la tía Javiera o seguían todos enojados con la tía? Seguían enojados. Seguían todos enojados con la tía. Yo me imagino que la tía Javiera no le dieron nada de comer, ¿no? Me imagino. No. No, de castigo, ¿no? Sí. ¿Y alguna vez hicieron alguna travesura parecida a ustedes? ¿Le gustó esa travesura? Sí. ¿Te pareció graciosa? Pobre Lulú, ¿no? Que soplaba y no podía apagar la velita. Y entonces a ver. Los soplaron todos y... ¿Cómo es? ¿Vale? Dale. ¿Qué son? Dale, Kiara. Que... ¿Te olvidaste? Son los merengues, el Bien. Merengue. Que cuando está volando. Cuando están volando. Bueno, chicos, chicas, hemos llegado al final del programa. La verdad, trabajaron muy bien con la maestra, trabajaron muy bien con Clarisa. Me encantó todos los dibujitos que ustedes trajeron acá a la radio, toda la descripción de los personajes y la descripción de la torta, la merengue, la frutilla. ¿El perro está también o no? No lo vi el perro. Uy, la maestra se olvidó del perro. A ver cómo era el perro. Yo mientras lo voy despidiendo, ¿tu nombre? Lola. Lola, ¿tu nombre? Ámbar. ¿Vos? Luciano. Sí. ¿Vos? Hola, Matías. Acá está el perrito. Ciara. Valentina. Leo. Bien, acá está el perrito grande, el perro de Lulú, Sí. Bastante grande. Bueno, estuvimos con los chicos y las chicas de segundo grado de la escuela 25 del 6, Pablo Albarracín de Sarmiento. Un beso enorme para Clarisa, que trabajó como tallerista de rec con ustedes. Muchas gracias a Ana Toledo, la maestra de ustedes, ¿sí? de segundo grado. Un agradecimiento también a Blanca Campo, la maestra de apoyo, que también vino a la radio junto con Juan. Un papá junto con Amalia. Muchas gracias a Analia por acompañarnos en la producción. Muchas gracias a Agustina en la operación técnica. Mi nombre es Néstor Cortés. Hasta en una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio. Y muchas gracias a FM Boedo. ¡Chao! ¡Chao!